pero esto no culminó sino gracias o por medio de una nueva guerra civil en 1891, cuando se reinterpretó la constitución por parte de los vencedores de Balmaceda en esta guerra civil en un sentido parlamentarista, recortándole ahora por completo los poderes al presidente de la República. Y este fue el reinado de los partidos de la oligarquía. Esto es, la oligarquía se representó directamente, ya no a través de la figura toda poderosa del presidente de la República, sino que por medio de sus elegidos en el Congreso Nacional. De manera tal de que entre 1891 y 1925 el régimen fue parlamentario. La figura del presidente de la República fue casi puramente decorativa. Los ministerios no los nombraba el presidente de la República, sino las coaliciones partidistas que lograban ser mayoritarias en el Congreso Nacional. Para los efectos de nuestro análisis, no tiene mayor importancia detenernos en este punto. Me parece que es mucho más relevante señalar que más o menos durante esta época estalló en Chile la llamada cuestión social, es decir, los problemas sociales derivados de la modernización económica, de la industrialización, de las migraciones masivas de campesinos hacia las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, generaron una serie de problemas asociados a la nueva condición obrera y popular, problemas de todo tipo, sanitarios, habitacionales, económicos, sociales, morales incluso, que fueron concebidos como la cuestión social. Pero la cuestión social no fue solamente un cúmulo de problemas sociales derivados de la modernización capitalista, sino también fueron las expresiones de descontento, malestar social de la clase trabajadora y de organizaciones de esta nueva clase trabajadora para luchar por sus reivindicaciones. Y la cuestión social generó a su vez el surgimiento del movimiento obrero moderno, condicionando en gran medida el escenario político y la lucha política a comienzos del siglo XX. De tal manera que hacia 1920 la vieja sociedad oligárquica y el sistema parlamentarista derivado de la guerra civil de 1891, esto es, el sistema político portaliano en vías de acelerada descomposición, estaba haciendo agua por todas partes. Y en ese contexto, junto a las propuestas de cambio social emanadas del movimiento obrero, surgió una propuesta populista emanada de sectores de la propia élite dirigente, que comprendieron que con la negativa de la cuestión social, como había sido la respuesta inicial de estos sectores, respuesta que se tradujo en masacres obreras en la zona del carbón, en la huelga de la carne en Santiago, transformada en Semana Roja en 1905, en el aplastamiento de la huelga portuaria y marítima de Valparaíso en 1903, en el aplastamiento también de la huelga general de Antofagasta en 1906, y en el baño de sangre de la Escuela Santa María de Iquique a fines de 1907, estos sectores, digo, entendieron que no era posible seguir conteniendo al movimiento obrero y popular solo con la represión, y que era necesario implementar una estrategia más astuta de contención social, basada en la realización de algunas reformas, legislación social, introducción de mecanismos de conciliación y arbitraje, esto es, basarse ya no solo o principalmente en la represión, sino en la seducción, en el diálogo, la cooptación, el engaño, las concesiones, las reformas, la legislación social. Y en paralelo se planteó también la cuestión constitucional. Desde sectores de la propia élite dirigente se entendió que el régimen parlamentario era un régimen nocivo, que era un régimen que no permitía la necesaria modernización, hacer las transformaciones políticas que el país requería de acuerdo con los nuevos tiempos, y surgió la propuesta de realizar un cambio constitucional. Nos situamos en torno al paradigmático año 1920, que es cuando este caudillo liberal populista, Arturo Alessandri Palma, conocido también con el sobrenombre del León de Tarapacá, accedió en medio de las ilusiones populares a la presidencia de la República. Y Alessandri, junto con plantear un programa de reformas sociales, de legislación social, para canalizar y contener al movimiento obrero, para impedir que este siguiera transitando de manera autónoma, y ponerle una suerte de camisa de fuerza a través de las leyes sociales y de los mecanismos de conciliación y arbitraje institucionalizados por el Estado. Junto con eso, Alessandri Palma planteó la necesidad de una nueva constitución. El punto es que la situación política, no tenemos tiempo para detenernos en eso, derivó en fuertes enfrentamientos entre Alessandri Palma, que representaba la opinión reformista de la época, y los sectores más conservadores de la propia oligarquía, que no entendían que las reformas que estaba planteando Alessandri Palma, en definitiva, serían en su propio beneficio, puesto que asegurarían el orden y la estabilidad social. Y los viejos del Senado, como les denominaba Alessandri, durante 4 años obstinadamente frenaron todo intento de reforma, generándose una situación política y social bastante explosiva, que culminó con el llamado ruido de sables en septiembre, a comienzos de septiembre de 1925, cuando los militares jóvenes que asistían a una sesión del Congreso Nacional, en la cual se discutiría un reajuste para las Fuerzas Armadas, reajuste que fue negado por los viejos del Senado, se retiraron y en forma de protesta hicieron sonar sus sables por las escalinatas de mármol del Congreso Nacional. Ese fue el famoso ruido de sables que desembocó en un terremoto político mayor, en la irrupción de los militares, sobre todo los militares jóvenes, que eran reformistas, no eran reaccionarios en la época, puesto que sus condiciones de vida estaban muy desmedradas, digo, que rompieron en la vida política nacional, y que si bien lo hicieron en un sentido convergente con el ánimo reformista de Alessandri Palma, no quisieron retirarse del escenario político, y esto hizo que el presidente de la República, al verse atropellado por esta irrupción militar, se pidiera un permiso al Congreso Nacional y se autoexiliara del país, yéndose a Europa, a Italia más precisamente, durante alrededor de 8 meses. Se instaura una junta militar de gobierno el 11 de septiembre de 1925, y esta junta militar de gobierno va a ser a su vez derrocada por un nuevo golpe militar protagonizado nuevamente por los militares jóvenes, que, descontentos con las altas jerarquías del ejército y de la armada que se habían hecho del control de la junta militar, por la orientación conservadora que estos viejos mandos le daban al gobierno, dan un nuevo golpe militar en enero de 1925, reivindicando nuevamente el programa reformista inicial de septiembre de 1924 y llamando nuevamente a Alessandri Palma a que volviese al gobierno desde Europa en marzo de 1925. Alessandri vuelve, por tanto, a terminar su mandato presidencial, y vuelve con la idea de elaborar una nueva constitución, y vuelve prometiendo la convocatoria a una asamblea constituyente por primera vez en la historia de Chile en marzo de 1925. Esto generó gran entusiasmo en variados sectores sociales, porque por primera vez la República de Chile se iba a votar de una constitución política a través del medio más democrático, si no el único medio plenamente democrático, una asamblea constituyente que probablemente sería elegida por sufragio universal. sufragio universal, digamos, de paso, que había se realizaría en un contexto en que el cuerpo electoral se había ampliado. Se había ampliado puesto que una de las reformas liberales de mediados de la década de 1870 había dado por terminado el sufragio censitario, sin decirlo explícitamente, al establecer que gozarían de derecho a voto todos los hombres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir, sin requisitos de riqueza, dando por supuesto que el solo hecho de ser analfabetos ya suponía que las personas tenían todas las condiciones para ejercer la ciudadanía. De manera tal que podríamos decir que a mediados de 1870 se instauró en Chile una ciudadanía universal masculina. Las mujeres quedaron nuevamente excluidas de los derechos políticos, a pesar de que hubo algunos pataleos de algunos grupos de mujeres que intentaron inscribirse para votar en las elecciones de 1875 por el candidato que aparecía como más progresista en aquella época, don Benjamín Vicuña Mackenna, pero ese derecho le fue negado. Ese se basaba en algunas ambigüedades del texto constitucional que no las excluía explícitamente, y por tanto intentaron, hicieron algunas manifestaciones y presentaron algunos recursos legales, pero eso quedó en nada. Con todo, lo que quiero señalar con esto es que ya en 1920, producto de esta reforma de mediados de 1800, de la década de 1870, el cuerpo electoral se había ampliado un tanto, y se había ampliado hacia sectores populares, básicamente el artesanado, los estratos superiores del mundo popular, que eran aquellos que eran letrados, que reunían las condiciones de alfabetización que señalaban los cuerpos legales. Por tanto, hacia 1920 o 1925, la ciudadanía efectiva era más amplia que la que conocimos a comienzos o a mediados del siglo XIX, pero de todos modos seguía siendo un cuerpo electoral restringido, porque la condición de la alfabetización continuaba excluyendo a una gran cantidad de personas, puesto que el analfabetismo era aún la regla dominante, además de la exclusión de la mitad del electorado por un criterio de género. Con todo, esta nueva situación generó un escenario también nuevo, y fue que por primera vez en la historia de Chile los sectores populares organizados, el movimiento obrero organizado, intentó decir su palabra en la cuestión constitucional. Y de esta manera la Federación Obrera de Chile, la FOCH, dirigida por el Partido Comunista, pero otros sectores también que adhirieron a la idea, algunos sectores anarquistas del Partido Democrático, base social popular del propio alessandrismo, algunas emergentes figuras del feminismo como Amanda Labarca, se reunieron en un teatro de Santiago bajo la forma de una asamblea de constituyente de obreros e intelectuales, más conocida como la Constituyente Chica, para discutir los lineamientos de una futura constitución democrática, para consensuar criterios, para luego ir a pelear por estas ideas a la futura Asamblea Nacional Constituyente que había prometido el presidente de la República. Esta fue la Constituyente Chica o Constituyente de Obreros e Intelectuales de marzo de 1925. Esto no fue una Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente implica la participación de todos los sectores de la ciudadanía. Eso tiene que quedar claro. De todas las clases y grupos sociales. Una especie de constituyente del movimiento popular. Quienes impulsaron la Constituyente Chica no se engañaban al respecto. Ellos no dijeron: nosotros somos la Asamblea Constituyente. Somos la Asamblea Constituyente Chica, que nos vamos a poner de acuerdo en un programa. Ni siquiera en una constitución en un proyecto constitucional, sino simplemente en lineamientos constitucionales para luego ir a pelear por estos lineamientos a la futura asamblea constituyente. ¿Alguien? Sí, que era, fue importante de todas maneras, porque eran 1.200 delegados que se reunieron de todo el país, digamos, tenía bastante poder de calzar a las masas, digamos. Sí, leo algunas de las propuestas emanadas de esta asamblea constituyente de trabajadores e intelectuales. Dice: el gobierno político de la República tiene por objeto coordinar y fomentar la producción económica y todas aquellas actividades que tienden al mejoramiento de la sociedad dentro del territorio nacional. La tierra es propiedad social en su origen y en su destino. La tierra y los instrumentos de producción y de cambio deben estar socializados. Los elementos culturales y los capitales socializados deben concurrir a la producción en forma que el Estado, por medio de sus órganos, establezca según procedimientos encaminados a obtener el mayor rendimiento posible a costa del más ínfimo esfuerzo. La distribución de los productos corresponde igualmente al Estado por medio de sus órganos. Debe asegurarse a cada persona lo necesario para la vida y para el desarrollo integral. Si se fijan ustedes, aquí no solamente hay lineamientos sobre el orden político, sobre las instituciones políticas, como había sido la tónica en las constituciones anteriores, en las constituciones de sesgo liberal o conservador. También están presentes las preocupaciones sociales derivadas de la cuestión obrera o cuestión social. Sigo leyendo. El producto excedente se destinará al bienestar general y al fomento de las ciencias y las artes. La República de Chile será federal. La vieja idea vuelve. La vieja idea anticentralista, descentralizadora. La República de Chile será federal. El gobierno de la República, de los estados federales y de las comunas se organizará con arreglo al principio del sistema colegiado. El poder legislativo de la República y de los estados residirá en cámaras funcionales compuestas por representantes elegidos por los gremios organizados del país. El mandato de estos representantes será siempre revocable. El Tribunal Supremo Federal de Justicia será elegido por los gremios organizados y sus funciones serán temporales. Se procederá a la separación absoluta de la Iglesia y del Estado. La Iglesia y el Estado estaban unidas hasta comienzos de 1925, a pesar de las leyes laicas del presidente Santa María en 1882 y 83, que habían establecido el registro civil, los cementerios laicos, el matrimonio laico, etc. La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para abastarse a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponde la plena dirección de la enseñanza. La única intervención del Estado en la enseñanza pública debe ser la de proporcionarle los fondos para que éste realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de cátedra y el espíritu del magisterio. Debe declararse la igualdad de derechos políticos y civiles de ambos sexos. Todos los funcionarios del Estado deben tener responsabilidad efectiva y no simplemente nominal. Este fue el texto simple, apenas una página, que produjo la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, la Constituyente Chica de 1925, pero llena de contenido que en gran parte conserva vigencia, y conserva vigencia desgraciadamente porque no ha sido realizado en nuestro país. Pues bien, la Constituyente Chica, como decía por ahí un compañero, reunió 1.250 delegados de provenientes de todo el país y que eran el reflejo de las tendencias que actuaban en el seno del movimiento popular. habían comunistas, fochistas, es decir, miembros de la Federación Obrera de Chile, que muchas veces se confundían con los comunistas porque eran casi la misma cosa por la época, demócratas, podríamos decir, laboristas sin partidos, sindicalistas, radicales, anarquistas, demócratas, feministas, distintas expresiones del, del movimiento popular. ¿Ya? Hubo debates muy duros en el seno de la Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales. No se creía que había unanimidad, había tensiones, tensiones políticas. Imagínense ustedes, discusiones entre anarquistas y comunistas, o entre las distintas tendencias. Con todo, fueron capaces de ponerse de acuerdo en los puntos que acabo de leer, como puntos comunes para ir a ser defendidos a la futura Asamblea Constituyente que convocaría el presidente Alessandri Palma. El problema es que Alessandri Palma se olvidó de su promesa. ¿Sí? ¿Cuánto duró? 3 días. ¿3 días? Se olvidó de su promesa y, borrando con el codo lo que había escrito semanas antes, nombró por sí y ante sí 2 comisiones. Volvemos acá. Sí, con la vamos a dejar permanentemente. Hasta como predicción futura. Vamos, estamos en la Constitución de 1925. Método, a falta de una, 2 comisiones. Comisiones que debían preparar la futura Asamblea Constituyente, porque por el momento no había sido descartada del todo, ¿ya? Pero el problema es que Alessandri Palma escogió a una mayoría de viejos políticos, incluyendo al que había sido su rival en la elección presidencial de 1920, el señor Barros Borgoño, Luis Barros Borgoño, Edwards, Yáñez, Barro Jarpa, Suposo, Amunati, y entre otros. Y también nombró algunos cuantos dirigentes de organizaciones sociales. Santi Palmer, un tipo político hábil. Nombró incluso a un comunista, Manuel Hidalgo, algunos demócratas, dirigentes como Carlos Alberto Martínez, que había sido secretario general de la FOCH, etc. ¿Ya? Y que fueron invitados a participar en las discusiones. El propio Alessandri se puso a la cabeza de la comisión que tenía que estudiar las reformas constitucionales. Y Arturo Lyon quedó a la cabeza de la comisión encargada de preparar la convocación a la Asamblea Constituyente. O sea, una comisión, una encargada de la reforma constitucional propiamente tal, o sea, el texto de la nueva constitución, y otra comisión encargada de preparar la Asamblea Constituyente. ¿Estamos? La única comisión que funcionó en realidad fue esta, que era donde se cortaba el queso. El otro, él fue para la galería, ¿ya? Que la quedó, quedó presidida por el propio jefe de Estado, ¿ya? Porque el otro grupo lo consigna el propio Alessandri Palma en su memoria, nunca se reunió, ¿ya? ¿Por qué hizo esto Alessandri? Según las interpretaciones de distintos historiadores, porque Alessandri temía, y con justa razón, que su proyecto de reforma constitucional, que era de sesgo claramente presidencialista, no fuese aprobado por los partidos, que esta propuesta suscitase un amplio rechazo partidario, puesto que evidentemente un régimen presidencialista le quitaría poder a los partidos, tal como lo habían tenido durante la República Parlamentaria. Por tanto, Alessandri nombró esta comisión a dedo, que funcionó durante varios meses. Ahí él y su principal asesor plantearon un proyecto de reforma constitucional o de nueva constitución de sello claramente presidencialista, y vencieron la reticencia de los miembros nombrados por el propio Alessandri, que integraban esta comisión, de aquellos que se oponían a las ideas presidencialistas del jefe de Estado, apoyándose en el general Navarrete, que era el inspector general del ejército de la época, el equivalente a nuestro comandante en jefe, quien en una sesión en julio de 1925 indicó claramente, y con una amenaza apenas velada de nueva intervención militar, que el ejército se cuadraba con la postura de Alessandri. Y de esta manera, con el fusil prácticamente en su garganta, los miembros de la comisión constituyente, nombrada por Alessandri, aprobaron el proyecto constitucional elaborado por el círculo más estrecho del presidente. Alessandri, por tanto, apostó por la vía más expedita, convirtiendo a la comisión en la constituyente, de hecho, sino de nombre, y utilizó toda su fuerza, poder y maña para vencer las reticencias que generaba su proyecto constitucional, tanto entre muchos representantes de la vieja clase política, adictos al régimen parlamentario, como en el movimiento obrero y popular, que era más bien partidario de una constituyente de base gremial. ¿Ya? Tengo algunas cifras que son interesantes. Entre el 18 de abril y el 23 de agosto de 1925, esto fue rapidito, ¿ya?, en 33 sesiones a las que asistieron un promedio de 12 personas por sesión, o sea, ese fue el cuerpo constituyente en 1925. El promedio de asistencia a cada sesión fue de 12. Eran varias decenas, pero en promedio la asistencia fue de 12. La comisión chica preparó el proyecto de constitución presidencialista que reemplazaría la constitución portaliana de 1833, que ya había sido reinterpretada en un sentido claramente presidencialista por los vencedores de la guerra civil de 1891. ¿Ya? Y de esta manera el presidente de la República convocó a un plebiscito el 31 de julio para el 30 de agosto, es decir, casi sorpresivamente, con tan solo un mes de anticipación, el poder centrado en la figura de Alessandri convocó a un plebiscito ciudadano para pronunciarse respecto del proyecto constitucional elaborado de la manera que hemos definido. ¿Ya? Los ciudadanos tenían tres opciones, tres cédulas de voto con tres colores distintos de aprobación: cédula roja de aprobación del proyecto constitucional elaborado por la comisión presidida por el propio Alessandri, una cédula azul que era obra de los disidentes en el seno de la misma comisión, especialmente conservadores, radicales y comunistas, que coincidían en la oposición al proyecto presidencialista de Alessandri Palma y que conllevaba una serie de propuestas destinadas a recortar el poder del Ejecutivo, como por ejemplo la posibilidad de que el Congreso acusara y destituyera al presidente, y una tercera cédula de color blanco que implicaba, lo cito textual, buscar otros procedimientos para restablecer la normalidad institucional del país. Buscar otros procedimientos para restablecer la normalidad institucional del país. El problema es que no se decía cuáles eran, cuáles serían esos otros procedimientos. Y evidentemente los opositores